We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y así en la 6, en la, perdón, empezamos nuevo, en la retaguardia, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla Luis Angió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, que esta semana ha cumplido 137 años. Así que bueno, el barrio ha crecido, ya vamos a comentar un poco después del barrio también. Saben que este programa se puede volver a escuchar por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y también en forma simultánea nos está retransmitiendo Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 desde Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. También este programa lo retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, NDR 103.9 de San Bernardo también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Y también nos pueden ver por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio, por el streaming de la Retaguardia, nos van también a ver en estos momentos. Bueno, hoy fue un día, ya desde ayer, ¿no? Fue un día bastante movidito en cuanto a esta cosa que llevó la atención de prácticamente todos los medios políticos, los medios de comunicación, que fue, si parecía que era que estaban deshojando la margarita, si iba a salir o no iba a salir el fallo de Cristina Fernández de Kirchner, si la iban a condenar, o sea, si iban a... En realidad la Corte Suprema no condena, la Corte lo que hace es ratificar o no ratificar los fallos de los tribunales inferiores, en este caso una Cámara de Casación. Entonces, ante una apelación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, decidieron la Corte ver si le daba o no le daba la razón a ese fallo. Bueno, le dieron la razón. Le dieron la razón, entonces queda firme la condena pedida por esa Cámara de Casación, que fueron 6 años de detención y de inhabilitación de por vida para poder ejercer algún cargo público. Después vamos a comentar un poco más este tema, porque deja bastante para charlar y comentar. Va bastante. Para mí me parece que no hay que enfocarlo solamente en el fallo desde el punto de vista jurídico, y yo que no soy ni abogado ni especialista en judiciales, pero bueno, también tengo mi opinión al respecto. Así que, y después comentaremos algunos temas de la ciudad de Buenos Aires, de la situación gremial también, que se están viviendo en algunas firmas de algunos convenios colectivos también, ¿no? Que se dan, no se dan, se vota, se no se vota, se aprueban paritarias, no se aprueban paritarias. Así que, bueno, Nacho, si te parece, vamos a hacer la primer pausa, el primer corte, ¿eh? Y volvemos en unos minutos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, y seguimos entonces otras voces, otras propuestas. Bueno, como decía, había empezado con el tema de este fallo, ¿no? Donde hay por ahí para opinar, para analizar, para comentar desde diversos ángulos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, desde el judicial, yo la verdad no conozco la causa. No la leí, no la estudié, la seguí por los medios, como la venían siguiendo tantas personas, y por supuesto en los medios donde quienes estaban a favor de Cristina opinaban de una manera como se estaba llevando la causa, y quienes estaban en contra opinaban de otra manera. O sea, es algo que en la justicia, salvo que te agarren infraganti en un delito, y en muchos casos lo demás después es opinable, qué se presenta, qué no se presenta. Esta causa tiene, no sé si 10, 12 años, tardaron en investigar, en buscar, en ir y venir, y sabemos que en este caso de juicios se presentan chicanas de un lado, chicanas del otro, para demorarla, para no demorarla, para apurarla, que se presentan pruebas, que las pruebas no se reconocen después, y se tratan de eliminar. El tema es que lo que hay que, para mí, lo que yo veo es, ¿qué justicia hay? Es una justicia en el sentido de decir realmente es objetiva. Bueno, en un sistema capitalista la justicia no es objetiva. La justicia es parcial. Es parcial para defender a un sector. Tenemos prueba, eso sí, no es, es indudable. Quienes estuvieron en el caso de este juicio de vialidad, por ejemplo, son jueces que están ligados y están demostrados, porque lo han dicho ellos mismos en forma tan burda, la ligación con el poder de turno, donde se iban a reunir con los integrantes de gobierno, como con Macri. Iban a jugar al tenis, bueno, el famoso tema del agua escondido, es muy claro. Entonces, ¿cómo se puede confiar en que jueces que tienen una relación tan directa con el poder político de turno o con el poder político de un determinado poder económico, puedan fallar y puedan ser personas justas y honestas. Hay intereses, totalmente que hay intereses. Entonces, esos intereses, ¿para qué lado juegan? Y bueno, un día juegan para uno, otro día juegan para el otro, según el poder. Entonces, nosotros, yo puedo decir, y estuvo bien el fallo que la condena a Cristina. Primero, judicialmente, repito, como no conozco el expediente, no conocí la causa, no la seguí ni nada, no puedo decir si estuvo bien o estuvo mal. Que desde el punto de vista jurídico y de lo que enseña las leyes, si se aplicó bien o se aplicó mal. Lo que sí puedo decir es que es un fallo determinado para una determinada persona y que casos similares a los que fue acusada y condenada Cristina, hay muchos, porque insisto, en este sistema capitalista, la corrupción es tema de todos los días. A veces sale a la luz, a veces queda tapada. Ahora, cuando sale a la luz, de acuerdo a la conveniencia de los sectores políticos que están en ese momento, los jueces actúan o no actúan. ¿Por qué los jueces nunca actuaron? O si actuaron, lo dejaron ahí archivado, incluso cuando Macri asumió el poder, con el tema del correo, con el tema de los peajes. Tiene como cuatro o cinco causas. Estamos hablando de Macri, ¿eh? Después con otros un montón también tienen. Y están todos tapados. Entonces, lo que queda claro es que es una disputa interburguesa entre sectores de poder que juegan entre ellos a ver quién gana, quién la tiene más larga y quién compra más o menos a determinados jueces. Esa es la realidad. Que Cristina se agita ahora que está proscripta. Sí, es obvio que aprovecharon en este momento, después de tantos años, de sacar ahora este fallo. ¿Por qué? Porque uno podría decir, si este gobierno tiene tanto poder, si este gobierno tiene tanta confianza que va a arrasar en las próximas elecciones, yo gobierno, lo que digo es, déjenla que participe, quiere ir a elecciones. Además, iba a ir a elecciones como candidata de una elección provincial donde además iba a ser electa, o por lo menos iba a ser votada para ser electa, que obviamente iba a ganar. Lo que no sabíamos si iba a ganar como primera, como segunda, como tercera, pero que iba a ganar, iba a ganar. O sea, que iba a salir elegida, quiero decir. En una sección electoral, la tercera, la más grande de la provincia, una de las más importantes desde el punto de vista electoral por la cantidad de votantes que participan, porque además es históricamente un bastión del peronismo. Entonces no significaba desde el punto de vista electoral una gran elección o un gran triunfo. O si no, hay que pensar que tenían dudas. Ante las dudas, dijeron, bueno, paremos la pelota y frenemos, dejémosla afuera. Pero por otro lado, sí, ahí está demostrado, creo que es lo más palpable que se demuestra en este caso. Primero, la Corte Suprema de Justicia tiene tres integrantes, tiene que funcionar con cinco. Todos los fallos de la Corte tienen que tener por lo menos tres votos a favor o tres votos unificados. O sea que si hay tres, tenían que votar los tres, no podía votar nadie más. Si no, tendrían que haber llamado a conjueces dos más para integrar como cinco. Entonces, de cinco fallan tres. En este caso era de tres, fallan tres. Ahora, hubo un hecho que Cristina impugnó a uno de los jueces del tribunal de la Corte Suprema, Lorenzetti, porque creo que él había impugnado, había dado el motivo para impugnarlo por algunas declaraciones de él, algunas cosas, bueno, algo que legalmente no le correspondía decir ni hacer a Lorenzetti. La propia corte de tres integrantes son los que tienen que decidir si esa impugnación vale o esa impugnación no vale, se descarta o se acepta. Pero claro, ese fallo de decidir si se acepta o no se acepta, la impugnación que hizo Cristina y sus abogados, tenía que tener tres votos. Pero uno de los votos era del propio que estaba impugnado. O sea, el rechazo de la impugnación de Cristina salió por unanimidad, salió por tres, como correspondía. Pero uno de esos tres era el mismo que había sido acusado y recusado. Entonces ya es una farsa, es un circo. A ver, eso ya de por sí demuestra que la justicia es cualquier cosa menos justicia, y encima se te ríen en la cara, porque es reírte en la cara, no tienen ningún argumento sólido para decir por qué no, porque para el caso de la recusación, ¿por qué entonces no llamaron y convocaron a un conjuez, como mínimo un tercero? Después se discutirá si ese tercero que se eligió también estaba elegido a dedo. Era más probo, era menos probo, más ligado a Cristina, menos ligado a Cristina. Pero digo, por lo menos cambien en la forma, sean un poco más disimulados. Es una cosa terrible. Y después viene ahora todo el hecho de los sectores que la apoyan, los sectores no peronistas que, incluso desde la izquierda, van y se solidarizan con Cristina repudiando el fallo por la proscripción. En algunos casos lo dirán honestamente, en otros casos lo dirán por conveniencia. Siempre va a haber alguien que no va a quedar conforme. Ahora, por ejemplo, desde el lado del peronismo y desde el lado sindical del peronismo, también lo quiero decir. Con todo lo que venimos viviendo en estos 17, 18 meses de que asumió Milei, con que la clase trabajadora está cada vez peor, con salarios de miseria, con desocupación, con despidos, bueno, con todo lo que sabemos que pasamos día a día, con haberes miserables de los jubilados, con hospitales como el Garrahan, el Bonaparte, el Posadas, que lo quieren reducir a la mínima expresión. Bueno, con todo eso, la CGT va y viene. Te dice en algún momento, sí, vamos a hacer un paro. Llaman un paro y después nos siguen consecuentemente la pelea. Llaman a una medida los distintos gremios, pero en forma aislada, un día hoy, otro día otro. Entre paréntesis, después vamos a hablar del paro de aerolíneas que se está dando en estos momentos. Y nada. Ahora, salió el fallo contra Cristina, diciendo que es una proscripción política, es una presa política. Sí, claro, como canta Patricio Rey, ¿no? Todo preso es político. Bueno, todo preso es político en este sistema capitalista. pero la CGT ahora y todos los gremios están llamando y diciendo que van a hacer un paro, van a hacer un paro general, una movilización para defender a Cristina. ¿Y los demás laburantes? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Cómo es la cosa? Es increíble. Bueno, eso también tiene que ver con el poder de cada uno de los que están en el, por ejemplo, en los gremios, ¿no? Que no defienden lo que realmente tienen que defender, los intereses. Me hablábamos hoy, no me acuerdo dónde lo escuché o quién me lo dijo, ¿no? Este Pinanelli, que es el secretario del ESMATA. Y es uno de los funcionarios del Partido Justicialista, uno que está en la dirección del Partido Justicialista. Bueno, el ESMATA está haciendo estragos. Y el ESMATA, me acuerdo, me lo recordaron recién, hace un rato, no me acuerdo cómo fue, pero que vale la explicación. Cuando hubo despidos de trabajadoras y trabajadores en el ESMATA, salió a decir Peñanelli que le parecía bien esos despidos porque eran todos zurdos, eran todos de izquierda. En vez de defenderlo como trabajador porque lo habían echado por una lucha sindical. Pero ahora sale a defender a Cristina. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, esta es la clase de dirigente que tenemos también, de todo tipo. Oyate también sale a decir que van a parar. Los distintos gremios. Y la verdad, está bien, yo no digo que los peronistas no salgan a defender a su jefe, a su líder, como quieran decirlo. Incluso los no peronistas también, si están convencidos de que es así. En eso no hay ningún problema. El problema es lo otro, ¿por qué no defienden a los otros? Que yo me acuerde, y por favor alguno me haga memoria, si es así, avíseme si Cristina alguna vez hizo algunas declaraciones contra la represión de los miércoles de los jubilados. Uno solo, ¿eh? Avíseme uno solo. Si alguna vez Cristina hizo una declaración, ahora, recién, porque como saben que le estaban por sancionar y fallar en contra, entonces en sus grandes y elocuentes discursos mencionó la política de Milei, del Garrahan, de esto y del otro, pero yo estuve en las marchas cubriendo. El peronismo brillaba por su ausencia, ¿eh? La cámpora ni aparece. Y si aparece, son 20 gatos locos, ¿eh? En la última marcha del miércoles pasado, yo discutí con muchos de ellos porque en una marcha unitaria, donde vamos todos por lo mismo, donde peleamos todos por lo mismo, la cámpora eran 100 personas, entre ellas estaba Recalde y Pietragala. Habían hecho cordón para cubrirse entre ellos. ¿Un cordón entre ellos para qué? No te dejaban pasar, porque habían hecho un cordón. ¿Cómo van a hacer un cordón entre compañeros que estamos marchando y estaban todos ahí agrupados? Imagínate si cada sector que había ido a manifestarse hubiera hecho un cordón. Era ridículo. ¿Y ellos qué querían demostrar? 100 personas eran, no había más. Estaban casi cerca de las vallas que ponen en la policía ahí, la Bullrich. Pero digo, bueno, esos son los personajes con los que hoy hay que salir ¿a qué? Vamos a ver mañana cuántos van a al Congreso con los jubilados y con el Garrahan. Vamos a verlo. Así que la verdad, yo no, desde el punto de vista del fallo en sí, ya dije, ya di mi opinión. Yo no puedo estar ni a favor ni en contra del fallo porque se juegan cosas que no son legales. Algunos dicen que las pruebas que se le presentaron para condenarla en el juicio no eran tan contundentes. Bueno, pero a ver, si acabo de decir que de tres jueces que tenían que fallar, si la impugnación que hacía Cristina sobre uno de ellos, el que estaba impugnado también votó para él, que iba a votar en contra de él. Ese es ridículo. Bueno, ya a partir de ahí, todo lo demás, el mecanismo judicial, se cae, no puede ser creíble absolutamente. Lo que sí yo creo que esta democracia burguesa, esta democracia de los poderosos, esta democracia de las minorías que gobiernan contra las mayorías, no está debilitándose por este fallo de Cristina. Será un paso más, pero esta democracia hace tiempo que está debilitada, incluso antes de Milei. Milei la sigue debilitando cada vez más y cada vez cortando. Me pueden decir, y las libertades democráticas no están cortadas. No, pero los ataques a los compañeros de prensa, a todos nosotros, la ley bases restringiendo las libertades sindicales, el derecho de huelga, la asociación de distintos sectores que quieren luchar por un bienestar. Bueno, eso es recorte de las libertades democráticas también. Y la democracia está cada vez peor. Y todos los días tenemos prueba de que este gobierno actúa en contra de las grandes mayorías. El solo hecho de no darle un buen salario a los jubilados ya no hay democracia. Lo dijo un día Osvaldo Bayer y Eve de Bonafini le saltó a la yugular, porque obviamente fue en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Osvaldo Bayer dijo: mientras haya villa miseria y chicos que no comen, no hay democracia. Más claro, échale agua. Entonces, todo lo demás es secundario. Si a mí me proscriben a uno, si mañana proscriben al otro, sí, bueno, los políticos como políticos se van a cubrir y van a querer que a ellos no los proscriban, a ninguno, porque van a querer participar. Algunos más, otros menos a favor del pueblo. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que el peronismo no es un gobierno que juega. Podemos hablar y hablar y hablar del peronismo. Y hablar de proscripción en el peronismo, desde el 55 que Perón estaba proscripto, yo era chico y lo viví eso. Mi familia era peronista y sufrió la persecución también. Así que puedo saber lo que es proscribir o no. Porque no solo en el 55 se proscribió a Perón, se lo echó. También es discutible el hecho de echarlo, pero bueno, se lo echó, se lo derrocó, pero se proscribió a todo un sector de la población, del pueblo, que mayoritariamente respondía, simpatizaba y apoyaba ese gobierno. Vamos a ver ahora con Cristina los sectores que salgan a apoyarla y que salgan a pedir por ella. ¿Este gobierno cómo va a actuar? No me cabe en duda que va a actuar reprimiendo. Eso sí. Bueno, veremos de ahora en adelante cómo se van a ir sucediendo las cosas. Bueno, fue un poco largo. Estará alguno de acuerdo, estarán otros en no acuerdo. En mi opinión, nada más y justamente. Por lo menos hasta ahora, podemos seguir diciéndolo. Vamos a ver y esperemos que eso sí lo vamos a defender siempre, ¿no? Tanto a los peronistas como a los no peronistas, como a la izquierda, como todo. A los únicos que no hay que. A los únicos que no hay que pedirles que los dejen tranquilos a los fascistas, porque al fascismo no se lo discute, al fascismo se lo combate. Entonces, ese es el límite. El fascismo y todas las acciones fascistas, cuasi fascistas, que ya dije, venimos soportando en estos últimos tiempos. Bueno, Nacho, vamos a al tema. Vamos a escuchar a D'Arienzo, vamos a verlo a D'Arienzo en un. En otras voces, otras propuestas. Ahí escuchábamos y veían por YouTube, los que pudieron ver por YouTube, a Juan D'Arienzo, su orquesta típica en Loca, ¿no? Y con esa característica que tenía D'Arienzo en dirigir su orquesta tan, tan particular, tan histriónica, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, su música. Así que bueno, empezamos con D'Arienzo. No, había comentado que es el barrio de Villa Crespo cumplió 137 años, ¿no? Fue fundado en 1888. Y es un barrio que abarca, está delimitado por la Avenida Córdoba, Estado de Israel, Ángel Gallardo, Avenida San Martín, Paysandú, Avenida Warnes, Avenida Dorrego y las vías del ferrocarril San Martín. Bueno, este es el límite. Es uno de los 48 barrios que tiene la ciudad de Buenos Aires y integra lo que sería la Comuna 15, ¿no? Cuando antes se llamaba circunscripción o sección 15. Ahí, en el 3 de junio de 1888, ¿por qué es esto? Se coloca la piedra fundamental de la Fábrica Nacional del Calzado, aquí a 2 cuadras de mi casa, donde está, era toda la manzana que cubría Padilla, Murillo, Acevedo y Gurruchaga. Y allí se colocó la piedra fundamental de la Fábrica Nacional del Calzado, y esto fue apadrinado por Antonio Crespo, que era intendente de la ciudad. Y ahí es donde oficialmente, años después, se la denomina, se le da el nombre de Villa Crespo. Ahí la curtiembre, también se construye una curtiembre, la federal. Había otras fuentes de trabajo, que era la textil del Aqua, que estaba ubicada en Triunvirato. En ese momento se llamaba todo Triunvirato, venía hasta el centro. Luego, después, en Chacarita se llamó Avenida Corrientes, ¿no? Bueno, la tienda del Aqua estaba en Serrano, en Corrientes y Serrano. Tenía talleres en la manzana, donde estaba delimitada por Darwin, Loyola y Aguirre, y las vías del tren, ¿no? Después, otro lugar muy, muy también emblemático es la iglesia católica, la parroquia de San Bernardo de Abad, que está también sobre la calle Gurruchaga, entre Padilla y Murillo. Así se fueron conformando distintas barriadas con sus propias características. Bueno, el área inicial con la fábrica y la curtiembre, la cercana al camino del ministro inglés, Scalabrini y Ortiz en ese momento, y el Boulevard Corrientes, como dije, ¿no? Llamado Triunvirato y actualmente Corrientes, que lindaba con Almagro y Caballito, por Villa Crespo cruza el arroyo Maldonado en la Juan B. Justo, arroyo que fue después tapado para justamente construir la avenida Juan B. Justo. Después tenemos otra característica del barrio de Villa Crespo, que son los conventillos y los sainetes. Aquí, en la calle Serrano, que ocupa hasta la calle Tames, que es la paralela, tenemos el famoso conventillo de la Paloma, ¿no? Donde Alberto Vacarezza, vecino de Villa Crespo, ahí supo, bueno, desarrollar el arte del sainete, ¿no? Esta obra fue estrenada el año 1929, donde, según se cuenta, Vacarezza se basó en un lugar real. El nombre del inmueble era Conventillo Nacional, llamado así por la fábrica, que aún hoy subsiste de pie entre Serrano y Tames, como ya dije. Después, también allí teníamos, yo recuerdo, hace 45 años que vivo en Villa Crespo, hay cosas que todavía persisten y hay cosas que ya las han demolido, estas políticas de destrucción de lo nuestro, de lo que se guarda para siempre como historia, como patrimonio de la ciudad. Y se han construido varios edificios. Pero en Corrientes y Canning, lo que es ahora Scalabrini Ortiz, estaba la pulpería de Tachela. Allí, bueno, iban los jinetes, ¿no? Pataban, bueno, como en cualquier barrio en ese momento, los caballos a los palenques, tomaban algo. Y luego estaba, pasando el Maldonado por Dorrego, La Tapera. Otro lugar también donde bueno, bares donde iban a tomar algo. ¿Qué más puedo decir? Por ejemplo, de esos bares y cafés hay un recuerdo muy especial para el ABC en Rivera, que era la Avenida Córdoba y Canning, donde ahí había músicos justamente de la talla de Paquita Bernardo, otra persona, otra música del barrio, y el gran Osvaldo Pugliese, ¿no? El gran Osvaldo Pugliese, que hoy tiene su monumento junto con sus músicos, ahí en la plazoletita en Scalabrini Ortiz, en el vértice que dan la Avenida Corrientes y la calle Luis María Drago. Pero si ha tenido Villa Crespo personajes de renombre, ¿no? Dije ya, Leopoldo Marechal, donde escribió su Adán Buenos Aires, el Danón en Gurruchaga 433, frente al Izmir, el Oriente, Gurruchaga 478, que le hacía la competencia al Izmir. Sobre el actual Corrientes estaba el Café Mitre a la altura de 1433, el moderno bar al 5502, o sea, en la cuadra de mi casa, y el Paulista también, ¿no? Al 5598, todos así estaban. El bar La Pura, enfrente de mi casa, uno de los bares emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, que ya debe hacer más de 20, 25 años lo demolieron, hoy hay un edificio de propiedad horizontal. O sea que antes de Larreta fue incluso esto. Y creo que antes de Macri también, si mal no recuerdo. Bueno, hay varios más. Por ejemplo, hablando de D'Arienzo, otro compositor de tango muy reconocido es Celedonio Flores, poeta y letrista, ¿no? Como Mano a Mano, Margot, Viejo Smoking, y José Servidio, que también era bandoneonista y director de orquesta. Como dije también, allí nació en el año 1900 Francisca Paquita Cruz Bernardo. Fue la primera bandoneonista mujer que no dejó la pollera. Qué loco, ¿no? Fue compositora y directora de orquesta. También fue una de las fundadoras, impulsora para que las mujeres ejecutaran el bandoneón. Paquita fue la primera que contrató a Osvaldo Pugliese, porque ambos estudiaron música en el Conservatorio Odeón con el maestro Antonio D'Agostino. Bueno, hay mucho para comentar, y Villa Crespo tiene mucha, mucha historia, ¿no? Por ejemplo, hablando de tango, también hay que nombrar a Ben Molar, autor y compositor de temas variados. Y creador del Día Nacional del Tango el 11 de diciembre, y que fue un pionero en reunir en un disco long play, en ese momento los discos long play, que se dio en llamar 14 con el tango. Allí También juntaron a escritores como Borges, Marechal, Mujica, Lagne, Sábato, compositores como Basso, Mariano Mores, Troilo. Bueno, por último podemos hablar también de la parte literaria. Así funcionó la editorial de Manuel Gleiser. Y por supuesto, tenemos dentro del deporte el club Atlanta, que es el que se ha quedado, pero también, también se incluye a Argentinos Juniors, Chacarita, que estaban uno al lado del otro la cancha, después Chacarita se tuvo que ir y se mudó a San Martín, pero Chacarita Juniors y Atlanta convivían uno al lado del otro, donde hoy está también la cancha de Atlanta, ¿no? Y después, bueno, clubes de barrio, como el Maldonado, Club Maldonado y demás. Bueno, un poco era para recordar estos 188, esos 137 años de Villa Crespo, un barrio que yo lo adopté de más grande, pero que la verdad nunca lo pude dejar, ni me interesó dejarlo, porque me pareció un barrio hoy, a pesar de que tenemos nuestros graves problemas, como la mayoría de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos el Movistar Arena, que es un grano muy, muy, muy malo para todo el barrio, por más de que algunos digan que no, pero nosotros tenemos allí, al lado de Atlanta justamente, un sinfín de problemas todos los días de la semana, todos los días de la semana, y que la Ciudad de Buenos Aires no, justamente hablando de poderes políticos, entre los poderes políticos y económicos, hacen que haya un Movistar Arena en un barrio como Villa Crespo, en una cuadra como cualquier cuadra de barrio, de casas bajas, y un monstruo que esté ahí y funcionando los 7 días de la semana, donde quienes convivimos allí no podemos vivir tranquilos. Tránsito, ruido, corte de calles, problemas con el estacionamiento, porque se estacionan arriba de las veredas. En Juan B. Justo las veredas, 4 o 5 cuadras, están todas estacionadas los autos. Bueno, es un desastre. Pero bueno, a pesar de todo, Villa Crespo a mí me gusta. Bueno, Nacho, pasamos la última pauta y no sé, terminamos con algún temita, volvemos para el cierre. Ya estamos en el final del programa, terminándolo. Vamos a ver, creo que lo que más se va a hablar en estos días va a ser justamente de esto, de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner creo que tiene 5 días hábiles para, bueno, ponerse a disposición de la justicia. En ese interín se verá, ella ya por su edad está en condiciones de pedir su arresto domiciliario. Es una prerrogativa que tienen los tribunales, lo tiene el tribunal, el juez, no es que se lo dan automáticamente. Si los jueces dicen que no, tiene que ir a una cárcel común. Si dicen que sí, se quedará en su casa, por supuesto controlada, tiene que ir con... Seguramente le pondrán una tobillera y con una restricción de movimientos que será como en otros casos. Pero en realidad esto va, recién empieza. Hay que ver todo el movimiento del arco político, cómo se posiciona y cómo va a actuar en consecuencia. Veremos el peronismo que hace, insisto, espero mañana verlos masivamente en la Plaza del Congreso, pero no para sumar a los jubilados el reclamo de justicia por Cristina. Porque igual ya quedó demostrado que antes de lo de hoy, el peronismo no contó, no le dio el apoyo a los jubilados en prácticamente nada. Hicieron una puesta en escena muchas veces como para decir aquí estoy, pero nada más. Movilizar realmente y con una continuidad en la movilización para voltear este gobierno y las políticas nefastas de este gobierno no hicieron nada. Y la prueba está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Les terminan votando los propios peronistas todas las leyes y todo a Milei. Y todos los decretos y todos los decretos de necesidad de urgencia se los aprueban o por lo menos cierran la boca. Si tienen problema entre ellos, que se maten entre ellos, entre los peronistas. A mí no me importa, a mí lo que me importa es defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares. Y este peronismo no lo está demostrando lo que no. Por eso perdió, por 4 años de gobierno de un impresentable como Alberto Fernández, que no nació de un repollo, sino que nació de el dedo de Cristina. Bueno, hacete cargo, Cristina. Alguna vez háganse cargo de algo, por favor. Bueno, Nacho, nos vamos con algún otro tema de D'Arienzo y será hasta el próximo martes. Gracias, Nachito. Gracias a las 690 y a todos nuestros amigos que nos retransmiten y que nos escuchan. Hasta el próximo martes en otras voces, otras propuestas. Chau. Hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras me hice tabla patalada. Me he jugado sin dar pilla en budines y carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tragos se le echaba lo que nunca se pensó. Yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garro. Yo nunca fui sujeta de pinta y pulería. Hice lo que jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo este chamullo, pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas.